kidding, we're not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa, El Iguana Rock, de todos los domingos a partir de las 22 horas. Hoy, domingo 29 de diciembre, todavía en la década del 2019, estamos en directo. Estamos vivitos y coleando y en directo pillando por haceros un programa muy especial, algo distinto a lo habitual. Así que tanto si has pasado la década y nos escuchas en el maravilloso diferido, como si nos escuchas en el original y mágico directo, sé bienvenida, sé bienvenido a un especial de versiones Iguana Rock Covers volumen 4. Ya llevamos 3 anteriormente hechos en nuestras andaduras. Y por supuesto siempre en mente querer hacer alguno más, algún especial más. Como ya hemos hecho a veces con otros motivos, con otras motivaciones. Y esta vez le toca a los originales y a las versiones. Los originales y las covers, como llaman los yankees, ¿sí? Los gris. Bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar con unos simpáticos teutones, se llaman Blind Guardian y por supuesto vienen de tierras germanas, Alemania. De un tema clásico como era el Mr. Sandman, que luego iremos con el original de Las Cordettes, se atrevieron a hacer un simpático vídeo y un simpático tema como es este Mr. Sandman. Así que disfrutarlo aquí y si tenéis ocasión también podéis ver el vídeo donde los teutones están más que simpáticos y divertidos. Mr. Sandman, Blind Guardian, abriendo este especial Iguana Rock Covers volumen 4. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her two lips like roses and clover. And tell her that her lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Yes? Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come-hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci. And lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Ahí estaba el original de esta canción de las Cordettes, año, pues nos vamos a los 50, casi nada al aparato. Pues estamos hablando de una canción escrita por Pat Ballard y publicada en 1954. Su primera grabación se realizaba en mayo de aquel año 1954 por Vaughan Monroe y su orquesta, Vaughan Monroe and His Orchestra, y ese mismo año también la grabaron las chicas que han sonado, las Cordettes, colocándose entre los primeros puestos de aquellas listas de aquel entonces. Bueno, hemos comenzado este especial Iguana Rock Covers con los alemanes Blind Guardian. Hemos continuado con el original de las Cordettes. Y es tiempo ahora por un fantástico guitarrista que muchos conocéis de Medina Zara. Estamos hablando de Paco Ventura. Su último álbum de este recientito 2019 se llama Madre Tierra. Y también ha querido hacer algún cover. ¿Os imagináis de quién? Unos chicos nórdicos de Noruega. Y bien guapetes que tenían por ahí, grandes éxitos que seguro que has bailado. Pues vamos con Paco Ventura, a ver qué es lo que le transmitía este Take On Me de los noruegos. Ajá, luego iremos con el original, por supuesto. We'll be right back. Qué bueno el amigo de Paco Ventura, que la ha endurecido, la ha hecho instrumental y se la ha llevado a su terreno sonando así de bien. Esas son las ventajas que uno puede tener, que uno trabaja sobre material ya creado y bueno, pues puedes hacer con él lo que quieras, llevártelo a tu terreno, cambiarle de tono, cambiarle de atmósfera, cambiarle de ritmo, de velocidad. Y muy buena esa versión instrumental y endurecida del señor Paco Ventura en su álbum Madre Tierra. Nos podíamos ir a hace unos cuantos años maravillosos a escuchar el original de Aha, pero queremos, con una vuelta de tuerca más, escuchar aquel famoso original de los noruegos, pero en una versión sinfónica que nos va a dejar indiferentes. Así que del año 2018, no de hace mucho, se metieron a hacer el take on me estos chicos en esta versión sinfónica que yo no me la perdería, forastero. Thank you. todos, soy el flaco, sí, el flaco Barral, enviando un saludo desde el Valle del Cas. Escuchas el programa Iguana Rock en Radio Vallecas, sentimiento y coloco. Desde lo prohibido, pagano divertido, desde lo más hondo de mi corazón, te pido que no dejes de escuchar Iguana Rock, sí, Iguana Rock, Iguana Rock. Pues de versiones va la cosa en este primer programa del 2020, o digamos semana número uno del 2020, o último programa de la última década, la del 2010 al 2019, como lo quieras llamar. Aquí estamos poniendo versiones y originales y covers de temas que seguro te sonaban de hacía tiempo, y que a lo mejor ni te imaginabas que podían tener esas versiones tan guapas y tan chachis. Bueno, pues aquí estamos en nuestra cuarto volumen o cuarta edición, como lo queráis llamar, de Iguana Rock Covers. Para tus exigentes oídos, felices fiestas, por supuesto. Para los que estéis ya vacacionando en estas navidades del 2019-2020 y estéis disfrutando, y si estás currando y te estamos animando con programas como el nuestro, pues bienvenido y gracias por prestarnos tus oídos durante estas próximas dos horas. Dos horas o más, ya veremos. Vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir con el pendiente dorado Golden Earring, una fantástica banda que ya en su momento hacía maravillosos temas y que luego han sido correctamente y fantásticamente versionados por muchas bandas. En concreto, nos vamos a ir al año 1975. El tema se llamaba Kill Me Ce Soir. Y bueno, pues recogido en un álbum de ellos que se llama Las Versiones Largas, parte primera del 2008. Con todos vosotros, este Kill Me Ce Soir de The Golden Earring, y luego iremos con la versión guapa guapa de quién. Habrá que descubrirlo, aguántanos por ahí. We'll be right back. una versión original del año 75 a cargo de los Golden Earring. Maravillosa esta versión extendida, esta versión larga, con esa sección de cuerdas maravillosa y esos punteos al final, si habéis podido apreciar. Pero hay unos británicos que se llaman La Doncella de Hierro, Iron Maiden, que allá por el año 90 e incluido en su álbum No Prayer for the Dying, se les ocurrió meter una versión, versión de estudio de este Kill Me This War, y que les quedó súper simpática, así que ¿por qué no escucharla a continuación, por supuesto? The price he paid for money. Ce soir, mejor forma de empezar la semana. Ahí estaba la banda de Steve Harris al bajo, de las dos guitarras, de Bruce Dickinson cantando, los Iron Maiden, la doncella de hierro desde el Reino Unido, haciendo esa guapa versión del Kill Me Ce Soir de los antiguos y viejos Golden Earring. Cambiamos de tercio, seguís aquí en Iguana Rock. Esperemos que os esté gustando esta historia de covers y versiones que hacemos con mucho gusto, esta vez ya por cuarta edición, y que llegue y transmita de principio a fin hasta tu patata. Si así lo conseguimos, nos daremos por muy muy satisfechos. Justo cuando estamos, pues eso, a finales del 2019, a punto de darles carpetazo a 9 años de una década y comenzar el 2020 y una nueva década. Ojalá que sea contigo y con programas de radio como el que tus oídos escuchan. Vamos con un grupo español. Algunos conoceréis a su voz, a su cantante Ronnie Romero, porque últimamente ha estado acompañando a el Men in Black, o lo que es lo mismo, Mr. Richie Blackmore, el héroe, el crack de las 6 cuerdas de los grandes Rainbow, Deep Purple, etcétera, etcétera. Ronnie Romero, la voz de ahora Deep Purple y de Rainbow, en esa versión que ha creado Richie Blackmore, paralela a la que sigue de Deep Purple con Ian Gillan, por supuesto, y que todas son respetables, y a cual mejor. Ronnie Romero tiene una banda que se llama Lords of Black. Así que vamos con el negro Lords of Black y un bonus track de un álbum que es del 2018, se llama Los iconos de los nuevos días, Icons of the New Days, y se atrevían nada más y nada menos que hacer una versión del innuendo de los Queen de Freddie Mercury. ¿Cuál es el resultado? Enseguida lo vais a escuchar. Y por supuesto, juzgar por vosotros mismos. Nosotros siempre repetiremos que el mérito de todo esto es la versión original. Aunque hay covers que quitan el hipo y hay gente a la que le gusta más el cover que el original. Pero por supuesto, el mérito tiene lo que se creó de la nada. but be free, be free. Surrender your ego, be free to yourself. Parecido maravillosa la versión del Lords of Black del Innuendo, llevada a su terreno, también con esa guitarra española, con ese toque flamenquito, ¿verdad? Tan guapo, y respetando siempre el original, por supuesto. Y hablando de originales, en el 2011 remasterizaban los queridos Queen su Innuendo. Es momento ahora de escuchar el original, incluso a más calidad si cabe, por la magistral voz, nos escuche donde nos escuche, del gran Freddie Mercury. Así que va por ti, amigo, el que tienes todo el mérito de haber hecho estos temas. Recordar que el Innuendo original era de aquel año 1991 por los grandes Queen. Ahora sí escuchamos la guitarra original de Brian May, antes era la de Lords of Black. Thank you. through the sorrow, all through our splendor. Don't take offense at my innuendo. Forma de empezar la semana. Bueno, ¿cómo os quedáis con estas versiones que os estamos poniendo aquí en el Iguana Rock? ¿Molan? ¿Sí? Eso esperamos, que aparte de algún que otro problema técnico, estéis disfrutando y estéis recibiendo con buen agrado estos originales y estas versiones. Bueno, y The Lords of Black, Queen, de esta pareja. Continuamos con los originales y versiones que os teníamos programados. Y en este caso nos vamos a retroceder en nuestra máquina del tiempo, en nuestra nave sonora, al año 1971, a un álbum de unos queridos Argent. El álbum se llama All Together Now, Todos Juntos Ahora, y el archiconocido con sus maravillosas teclas, con todo incluido. Hold your head up, sujeta bien tu cabeza arriba y sujétate tú porque vamos a levitar con una gente que allá por los años 70 lo hacía así de bien. Casi 50 años. Es lo que hace que se publicara este tema de los grandes Arjen. Luego iremos con la versión de un grupo que a ti y a mí nos gusta mucho. Súper conocido y súper bueno. Pero ahora es el momento de los grandes Arjen. See you cry, you can laugh. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Turno ahora para los grandes Uriah Heep. Son los que hicieron este cover en su disco Raging Silence. Que se publicaba en los maravillosos 80 finales, en concreto en el 1989. Thank you. quemándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Tras la cuñita para recordaros que también emitimos por Asalto Mata Radio, llega el momento de continuar con los originales y las versiones en este juego que de vez en cuando nos gusta hacer y que llevamos por la cuarta edición, el cuarto volumen de Iguana Rock Covers para tus oídos. Y nos vamos a coger nuestra nave musical para retroceder en el tiempo a los también maravillosos años 70. ¿Qué os parece si nos vamos en concreto al año 1974 para que conozcáis una banda que se llamaban Bachman Turner Overdrive? Estos chicos tenían un álbum que se llamaba Not Fragile, No Frágil, publicado, como decimos, en el año 1974 y en el que incluía uno de sus hits, archiconocidos hits, que de vez en cuando la gente se olvida que los originales y los que tenían el mérito eran estos chicos que hace ya tantos años, Bachman Turner Overdrive, crearon y compusieron de la nada. Así que con todos vosotros, no habéis visto nada hasta ahora. You ain't seen nothing yet. puede ser la versión de Bachman Turner Overdrive que os vamos a poner ahora, pues nada más y nada menos que de unos suizos maravillosos llamados Crocus, con su voz nuestro chico de la isla de Malta, Mark Storace, como no podía ser de otra manera. Eran los años 1994-95 cuando el bueno de Mark Storace retornaba a la banda después de haber estado algún tiempecito fuera. Y estos chicos hacían un EP en el 94 que se llamaba You Ain't Seen Nothing Yet. Recogía cuatro temas espléndidos y uno de ellos es la versión Cheslet que os vamos a poner. De gran minutaje, de más de 6 minutos, de este tema You Ain't Seen Nothing Yet. Que luego posteriormente incluyeron en el To Rock or Not to Be, disco que pues al final en los últimos temas aparecía esta Cheslet version, como decimos, súper simpática, ojo a la percusión final y a los desvaríos de nuestros amigos los suizos maestros, y esto quiero recalcarlo porque son de las bandas que quizás más versiones hayan hecho y hayan incluido en sus discos. Así que vamos con Mark Storace y sus chicos en este tema incluido extra en el To Rock or Not to Be de aquel año 1994-1995 y que lo hacen y lo hacían así de bien. Así que preparados, recostaros que vamos a flipar un ratito con los suizos Crocus. 1, 2, 3, 4. Thank you. Crisis, Creeds, and I ain't seen nothing yet. Ahí estaba ese amago de Mark Estorace y los chicos de Crocus, pareciendo como que iban a finiquitar la canción y luego vuelve a resurgir para finalizar con esas risas. Bueno, como sabéis, quedado simpática versión, ¿no? Una banda a la que han versionado mucho, pero que insistimos y repetimos, son maestros a la hora también de versionar ellos. Y aquí lo hacían muy bien, pero que muy bien, con nota altísima, a estos chicos de Bachman Turner Overdrive. Continuáis por aquí en Iguana Rock, vuestro radio show favorito de todos los domingos a partir de las 22 horas, si así lo quieres. Hoy en un especial Iguana Rock Covers, volumen 4, edición cuarta de este programa de versiones y originales, si es que te gusta. De vez en cuando solemos hacerlo, y esta vez ha tocado hacerlo en un 29 de diciembre del 2019, justo a punto de pasar década. Comenzamos este volumen 4, este programa, con los alemanes teutones Blind Guardian, y vamos a continuar con otros alemanes. El tema es archiconocido. De hecho, daba nombre a un álbum allá por los maravillosos años 80. Estamos hablando de los años 83. Y del 1983, Mr. Udo Dirkschneider y sus chicos hacían un himno, ojo, a los coros y a todo lo que es la base rítmica de este tema. Pon tus pelotas a la pared, que vamos con el Balls to the Wall. We'll be right back. Sino para despertar a muchos adultos en Radio Vallecas y Buena Rock. Buena Rock. Tiempo ahora para versionar a esos alemanes Accept. Que nos deleitaban con ese auténtico himno Balls to the Wall. Estamos hablando de Silver Solórzano y sus chicos, o lo que es lo mismo Silverfish, que en el 2007 hacían un disco que se llamaba Lágrimas de Sangre y también su versión inglesa correspondiente llamada Tears of Blood. En ambos incluían una versión del Balls to the Wall de Udo Dier Schneider y sus chicos, de los grandes Accept, y por supuesto además se la llevaban a su terreno al de Silverfish, y cantada también en inglés, mérito doble. Y bueno, pues vosotros comparáis y decidís. A mí me parece que es un temazo de unos chicos, los Silverfish, también muy amigos de hacer covers en sus álbums y en sus directos. Yo no me los perdería, forastero, y deseando estamos, porque esas son las últimas noticias que tenemos de que están preparando un nuevo álbum, de que llega a nuestros oídos, y por supuesto gracias a nosotros, a los vuestros. Sin más dilación, escuchamos ya el Balls to the Wall del Tears of Blood de Silverfish. We'll be right back. cuantas sabias verdades rezan por esas cuñitas. Agua de lluvia no quita riego, ¿eh? ¿Verdad? Después de los temporales que hemos tenido, esas borrascas, Daniel, Elsa, Fabián, además con unos cuantos muertos, desgraciadamente, por supuesto. Bueno, pues el anticiclón está ahí postrado en no sé dónde y estamos disfrutando de un sol y de un tiempo maravilloso. Heladas fuertes en las noches y calor, bastante calor de día. Hay que llevarse la ropa de quita y pon. Lo cual indica más o menos todos los síntomas de que el Sáhara, nuestro querido desierto del sur, sigue avanzando lenta, lenta y sigilosamente hacia el norte, llegando a Europa y transformando las temperaturas de muchas comunidades, de muchas ciudades, con un clima totalmente desértico, noches muy frías y días muy, muy calurosos. En cualquier caso, estés donde estés, disfrutando o no del tiempo meteorológico, gracias por prestarnos tus oídos en este especial Versiones. Iguana Rock Covers, que ahora tienen como protagonista también a una chica alemana, se llama Doro Pesch. Muchos la conoceréis de Warlock. Y en uno de los grandes tributos que se han hecho aquí y allá, en España y fuera de España, se han hecho muchos, quizás pocos, para la gran voz de Mr. Ronnie James Dio. Pues Ronnie James Dio va a estar presente ahora en la versión que la señorita Doro Pesch, Miss Doro Pesch, incluía en ese This is Your Life, Esta es tu vida, en ese tributo que un montón de bandas hicieron a la gran voz, del que fuera de Black Sabbath, de los Rainbow y de un montón de proyectos más, sin olvidar su carrera en solitario. Y es a lo que vamos, porque el disco es el The Last in Line y la canción Egipto. Change Sharon, primero en la versión de la teutona maravillosa rubia Doro Pesch y luego la voz original de Mr. Ronnie James Dio. Thank you. mejor forma de empezar la semana. Ariel's mind wandered to his own younger days. He too had been restless and foolhardy, but in time had outgrown these traits and become the adored leader of blessing. He wondered if Chalice had yet experienced love. Ariel himself had turned his back on the beautiful. Bueno, ahí estaba sonando la preciosa voz de Mr. Dio, Ronnie James Dio, en su faceta en solitario, el disco Mágica. Y bueno, pues ahora sí que vamos a ir con el temita de El Último en la Fila, The Last in Line. Fantástico álbum, obra maestra de la carrera en solitario de Mr. Ronnie James Dio. E igual que lo hacía de puta madre la teutona germana Doro Page en esa versión del This Is Your Life, tributo de un montón de bandas al ya hace unos años fallecido Ronnie James Dio, ¿por qué no ir con el original de Mr. Ronnie James Dio? Y que por supuesto suena así de bien. We'll be right back. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, llega el momento ahora, después de haber escuchado mucho rock, mucho heavy, de irnos al punk, ¿por qué no? Fantásticas versiones de grandes bandas y grandes originales. Si hablamos de Anarchy in the UK, nos vienen por supuesto los Sex Pistols a la cabeza. Pero había una banda, los Megadeth, que hicieron una archiconocida y comercial versión hace ya algún tiempo. ¿Os apetece recordar con nosotros el Anarquía in the UK? La anarquía en el Reino Unido. Más ahora, donde prácticamente se está consolidando lo del Brexit, ¿no? ¿Auténtica anarquía o a lo mejor están cogiendo el camino correcto? Porque muchos, muchos están desencantados de lo que es, de lo para qué se concibió y de lo que podía ser la Unión Europea. Habrá que tomar nota de los chicos del Reino Unido. Bueno, ahí lo dejamos. Proposiciones para el nuevo año, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la versión Megadeth, Anarchy in the UK. Luego iremos con el original de los Sex Pistols, recogido en una versión remasterizada de su Nevermind the Bollocks. Esperemos que os esté gustando esto que estamos haciendo con mucho cariño desde aquí, desde Iguana Rock, desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas, emitiendo para todo el mundo a través de las www.radiovallecas.org. Y ya sabéis que podéis escuchar el Iguana Rock a través de Radio Vallecas y Asalto Mata Radio. Y podéis contactar con nosotros en el mail asutiempo@iguanarock.net y a través de Skype en la cuenta Iguana on the Rocks. Y por supuesto tenemos un Twitter que es el iguanarocknet y también nos puedes encontrar en Facebook. Así que paso ahora, una vez que hemos recordado las formas de contacto, para los grandes, grandes Megadeth. I wanna be, and I can't. Tiempo ahora para el original de los Sex Pistols de hace muchos, muchos años. En esta versión remasterizada del 2012 vamos con el Anarquía en el Reino Unido, Anarchy in the UK. Here we go again. Continuáis por aquí en este especial Iguana Rock Covers volumen 4, cuarta edición, para estas historias de originales y versiones, originals and covers. Bueno, tiempo ahora para dos bandas muy distantes en un tema mítico, mítico. Estamos ya yéndonos a los años 60 y pico con las Shangri-Las. El tema original era del año 64. Pero luego iremos con él porque nos apetece poneros de los Twisted Sister, la versión que hicieron en el Come Out and Play del año 85, maravillosos años 80. Dee Snider y sus chicos reinaban en las radios, comerciales o no, con este fantástico tema, versión de las Shangri-Las. Empezamos con el cover y luego iremos con el original. By the way, where's your man? myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words. Pues ahí estaba la simpática versión de los Twisted Sister, de la hermana malvada. Que recogieron en el Come Out and Play, Sally Juega, del año 1985, maravilloso 80. ¿Por qué no retroceder a conocer a esta pareja de hermanas? Eran dos parejas de dos hermanas, las Sangrilas. Las cuales en el 64 publicaban este tema original, tan versioneado como es el Leader of the Pack. Ellas eran originales de Nueva York y eran las hermanas Weiss y Ganser Mary Weiss, Elizabeth Betty Weiss y Margaret Margie Ganser y Mary Ann Ganser. Bonito vídeo el de aquellos años, que todavía podéis visionar gracias a las redes y al internet. Así que yo no me lo perdería, tanto el cover de los Twisted Sister, la hermana malvada, los americanos capitaneados por Dee Snider, y estas chicas de Nueva York, el mérito, por supuesto, de los originales. Y es que nos estamos yendo al año 64-65. Las Sangrilas sonando aquí en Iguana Rock por derecho propio, en este Iguana Rock Covers. Is she really going out with him? Oh, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? By the way, where'd you meet him? That's when I fell for the leader of the pack. My folks were always putting him down. They said he came from the wrong side of town. What do you mean when you say that he came from the wrong side of town? They told me he was bad, but I knew he was dead. That's why I fell for the leader of the pack. One day my dad said, find someone new. I had to tell my Jimmy with what do you mean when you say that you better go find somebody new? He stood there and asked me why, but all I could do was cry. I'm sorry I hurt you, the leader of the pack. He's sort of small. He kissed me goodbye. The tears were beginning to show. As he drove away on that rainy night, I begged him to go slow. What he heard, I'll never know. I can't have her tears, but I don't care. I'm Nikita Merzlikov from power metal band Hammerforce from Russia, and you are listening to Iguana Rock Podcast. Continuamos por aquí en vivo y en directo. Iguana Rock, gracias por prestarnos vuestros oídos. Seguimos con versiones. Y tiempo ahora para retroceder muchos, muchos años para hacer homenaje a un fantástico Jimi Hendrix, un crack que desgraciadamente murió demasiado joven, quizás de los artistas más prolíficos que en su corta carrera más cosas guapas y más hits hizo que muchos. Desgraciadamente, ya sabéis, las drogas se lo llevaron. Pero un crack de las seis cuerdas, Mr. Jimi Hendrix, lo vamos hoy, por supuesto, a homenajear en este Iguana Rock Covers con uno de sus temas emblemáticos, Purple Haze. En esta ocasión recogido en una reedición de lujo, Deluxe Reissue, como ellos lo llaman. Es el original, pero digamos remasterizado del 2019 con la Jimi Hendrix Experience. Yo no me perdería tanto el cover que vamos a poner después como este original del gran Jimi Hendrix, que en paz descanse. Y si nos está escuchando, pues que se monte una muy buena jam sessions con todos estos hits originales y covers que estamos poniendo. Yeah, baby. Nanny may be number 9. Mary had a little lamb. Iguana Rock. Iguana Rock. Blues. Metal. Rock and roll. Me gusta Iguana Rock. Iguana Rock. Bueno, si estáis reclinados en vuestros asientos, en el sofá, en un sitio cómodo, vamos a levitar un poquito con un personaje como es el señor Bernie Marsden, que muchos conoceréis de proyectos como La Serpiente Blanca, Whitesnake, junto a Mickey Moody, David Coverdale, etcétera, etcétera. Digamos que la facción antigua, lo que más nos mola de los Whitesnake, sin desmerecer lo presente, por supuesto. Y bueno, en las noticias es que Mr. David Coverdale y su Serpiente Blanca es probable que en el 2020 nos esté visitando. Así que, aunque ya no estén los grandes Mickey Moody, Bernie Marsden, habrá que ir, ¿no? Digo yo. Vamos a retroceder al pasado y de su carrera en solitario, Bernie Marsden tiene fantásticos álbums. Uno de ellos es el Stax. Y ahí se atrevía a hacer una versión llevándola a su terreno del gran Jimi Hendrix que acabamos de escuchar. El tema elegido era ese Purple Haze y con un montón de dosis de base rítmica y batería hacía algo maravilloso. Ahora lo escucharéis y decidís por vosotros mismos. Porque el tema es fabuloso, aunque distinto a la versión original de Jimi Hendrix. Es lo que tienen los grandes, ¿no? Que cuando se lo llevan a su terreno, lo malean, lo manejan, lo cambian, pero igualmente sigue siendo maravilloso, ¿no? Pues estos grandes músicos como Bernie Marsden, que ahora va a sonar, lo hacen así de bien y hasta puede parecer fácil. Purple Haze, Bernie Marsden. We'll be right back. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Continuamos por aquí y aunque hemos pasado de las 2 horas prometidas, no nos queda mucho tiempo más para seguir compartiendo fantásticos originales y versiones con vosotros, con vosotras. Después de haber levitado con Bernie Marsden y sus chicos en ese proyecto, su carrera solitaria Disco Stacks, del año 2005, versionando al gran, gran Jimi Hendrix, que en paz descanse y que nos ilumine en el 2020, por supuesto, desde donde se encuentre. Turno ahora para un proyecto, una banda española. Un fantástico músico de nuestras tierras, tierras de España, que muchos conoceréis por aquel proyecto de Cráneo. Estamos hablando de el gran Johan Checa. Después de muchos años, 3 décadas alejado del rock, se reunió y volvió con los Cráneo, pero fue una vuelta efímera, una reunión frustrada. Pero bueno, el hombre tenía el gusanillo del rock y montó un proyecto con fantásticos músicos. El proyecto se llamaba Fantasy y el álbum Tierra de Lobos. Se hizo acompañar para este proyecto tanto de músicos permanentes como invitados que fueron invitados a formar parte del disco. Y entre ellos, pues grandes guitarras como Miguel Ángel López Escámez, también conocido como Cachorro. El otro guitarrista de la banda, Manu García. También de la banda Black Rock, como Manu, estaba el batería Paul DeQ. Y el bajista era otro viejo conocido de la escena rockera como es el Napi, Antonio Tejada. Esta base rítmica grabó el disco, aunque luego, tras la grabación, ambos dejaron la banda. Y bueno, fantásticas colaboraciones como las de José Barta, a las teclas. Julio Castejón, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ponernos un tema que es grande, grande versión de Antonio Vega, el fallecido Antonio Vega. El sitio de mi recreo es una versión que hicieron ellos, una bonita recreación del clásico de, como decimos, de Antonio, una balada con el piano de José Barta, la guitarra acústica de El Cachorro, y a 2 voces, las cuales son ambas de Johan Checa. Está llena de sentimiento y bueno, pues adaptar esta versión en principio tan alejada al hard rock, yo creo que es un éxito seguro, un acierto completo, como ahora vuestros oídos van a reflejar. Así que con vosotros, Fantasy, sonando aquí, el sitio de mi recreo. Creó la primera luz junto al laberinto.

ser uno más de sol, espiga y deseo. Son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo. Y todos mis amigos del Blues Brothers Band, soy Blue Lou Marini. Un gran abrazo para todos los amigos del Iguana Rock, de Red House y de los Blues Brothers Band. Blues Brothers. Bueno, ahí os hemos dejado el original, solamente la voz de Antonio Vega, llena el tema como ninguno. Y si encima le oyes, le escuchas tocar la guitarra como lo hace, acompañado con ese piano magistral, pues nos parece un tema que lento, melancólico, tampoco se le puede quitar el adjetivo de himno, ¿no? Lo que llena esos 3 minutos de canción, ¿no? Maravilloso el original, Antonio Vega, todo el mérito para él. Y no menos maravilloso también la versión del proyecto de Johann Cheka Fantasy, que habéis escuchado antes. No nos queda mucho tiempo. Nos apetece levitar con vosotros. Y si pensáis que hay grupos difíciles de versionar, estoy convencido de que podéis pensar que los Pink Floyd son uno de ellos. Nos vamos a ir con su archiconocido tema Wish You Were Here. Y luego os quedaréis en bolas de cómo se puede versionar un Wish You Were Here llevándotelo a tu terreno y haciéndolo magistralmente, y además por bandas de aquí. Estamos terminando este cuarto volumen de Iguana Rock Covers hoy con bandas de aquí que no tienen nada que envidiar ni desmerecer a las de allende nuestras fronteras. Así que si os parece, nos vamos reclinando para el final del programa. Pink Floyd, por derecho propio, en esta versión remasterizada del Me gustaría que estuvieras aquí, o lo que es lo mismo, Wish You Were Here. And not with you, Derek, the star nonsense. Now, which is it? I'm sure of it. Thank you. you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Ahí estaban los maravillosos Pink Floyd, y ahora sonando de fondo nos vamos a ir con dos fantásticas bandas que en el 2010 hicieron la siguiente maravilla de cover, de versión. Dos bandas españolas, reunidas en un disco, en un EP que se llamaba Dos bandas y un destino, como pueden ser Los Coronas y Arizona Baby. Se lo llevaron a su terreno, le dieron marchuki y quedó una cosa muy, muy guapa, muy simpática, con todo el respeto siempre, por supuesto, merecido a los grandes, grandes Pink Floyd. Has podido ver su exposición, que ha estado durante unos cuantos meses aquí en este 2019 que agoniza en IFEMA. algunos sí tuvimos ocasión y nos hemos quedado con ganas hasta de repetir de lo buena que era. Pero bueno, tiempo ahora para Arizona Baby, Los Coronas, con este Wish You Were Here, prácticamente ya para finiquitar este especial Iguana Rock Covers. La mejor forma de empezar la semana. Pues esto es lo que ha dado de sí este volumen 4 de Iguana Rock Covers. Esperemos que os haya molado, que os haya gustado, que os haya transmitido y llegado con mucha emoción a vuestra patata. Quizás habéis escuchado temas que conocíais y quizás otros no. Quedan muchísimos en el tintero, lo cual significa que amenazamos con hacer unos cuantos más. ¿Cuándo? Bueno, pues seguramente en la próxima década. Un placer por nuestra parte haberlo hecho desde aquí, desde RVK, Radio Vallecas, los estudios técnicos, sitos en el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas. En presentación, producción y dirección, El Coyote. Y recordar esas formas de contacto: Facebook, el Twitter, @iguanarocknet. Y ese email de contacto, que es elasutiempo@iguanarock.net. ¿Eres una banda consagrada o eres una banda que empieza y tienes con un mínimo de calidad una versión, un cover que quieras hacernos llegar? Por supuesto, bienvenida, ya sabéis, a través de Skype, Iguana on the Rocks, o a través de email asutiempo@iguanarock.net. Y si quieres contactar con nosotros en próximos programas, que estamos aquí en directo los domingos de 22 a 24 horas, estamos en el 640-74-9965. Un saludo y hasta pronto. Feliz año.